Irish del dúo TSG Trip. Tenemos ahora al otro lado del teléfono, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, a uno de los integrantes del dúo. Él es Igor Lunate. Hola Igor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, en este tema Irish hay una mezcla de música celta y esas voces pues son del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo, ¿no? Sí. Menuda mezcla. Sí, para crear un poco de controversia. Sí, fue una idea que se nos ocurrió y bueno, ahí está. ¿Hay algún mensaje que quisieran transmitir con la elección de ese sampleo? Sí, bueno, sí, no. Se puede sacar muchas conclusiones, pero básicamente es poner una especie de idea que crea mucha controversia, que son todo lo que hizo este personaje, pues con valores tradicionales, pues sí, en principio irlandeses, por cómo comenzó la cultura norteamericana y demás. Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que TSG Trip es el dúo de nuestro invitado de hoy, Igor Lunate, y también participa Maggie de Diego. Y la intención es hacer una fusión entre la música electrónica con alusiones a muchos estilos y el mundo de la danza. Cuéntanos cómo surgió el proyecto, Igor. Pues bueno, en origen realmente fue una especie de regalo de cumpleaños. El primer EP, pues básicamente un regalo que le hice a Maggie, que ella es bailarina y tal, y sí que suele pasar una cosa en este mundillo, y es que al final pues casi todas las bailarinas utilizan los mismos temas musicales en todo el mundo, como quien dice. Entonces pues sí que la oía que se solía quejar y tal. Y dije, bueno, pues como yo trabajo con ciertos programas de ordenador, el mundo del sonido un poco y tal, pues pensé que sería factible intentar hacer unas mezclas, y de ahí surgió un poco el primer EP, que fue un regalo pues para que ella pudiese tener sus propias canciones, por decirlo de algún modo, con las fotografías. Ese primer EP se tituló Seasons to Maggie e incluía este tema, Irish. Entonces, esos fueron los comienzos de TSG Trip. ¿Tú tenías experiencia musical antes? Ya has dicho que trabajabas en el mundo del sonido, ¿no? Sí, la experiencia musical totalmente amateur y encima de un mundo que, bueno, hombre, sí, al final todo va unido, ¿no? Sobre todo la música y eso, pero yo realmente vengo de un mundo rockero y toco la batería en un par de grupos y tal, pero claro, no tienen absolutamente nada que ver musicalmente con todo esto, vamos. Entonces, bueno, un poco experimentación, sí. Pues está un poco viendo a ver en qué acaba todo esto. Y bueno, ¿cuál es el papel que desempeña Maggie? Además de bailarina, también tiene su contribución en el plano musical, ¿no? Sí. Realmente, bueno, quitando ese primer EP, pues sí, todas las canciones las hacemos igual. O sea, igual sí que es verdad que la base, por decirlo de algún modo, surge de mí y tal, pero vamos, la forma final de todo, pues lo hacemos conjuntamente. Porque básicamente es, o sea, en principio la música está creada un poco para bailar, por decirlo de algún modo, este tipo de danza. Entonces, bueno, pues yo empiezo con unas bases un poco difusas y le vamos dando forma entre los dos. Y esos parámetros se abren a todo tipo de estilos, ¿no? El del TSG Trip es un sonido internacional, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, realmente lo único, bueno, claro, desde mi punto de vista, porque todo esto es muy subjetivo, pero desde mi punto de vista y el de Maggie también, al final la base electrónica igual sí que puede ser un poco más común, pero el resto de infusiones entra absolutamente todo. Sí que es verdad que suelen ser igual temas de Oriente Medio, sobre todo, y así, también el norte de África, pero bueno, en principio abiertos a todo. Lo que ocurre es que el estilo de danza en sí mismo, pues se trata de ello, ¿no? De fusionar un montón de estilos y de culturas y bueno, pues darles después también la danza, la música y estas cosas. Y uno de los estilos principales es la danza del vientre también, ¿no? Sí, la danza, sí, bueno, el origen de la danza tribal fusión es la danza oriental. Es un origen. Entonces la base siempre está ahí de la danza oriental y luego pues se le van añadiendo elementos. Pero sí, es una especie de danza oriental moderna. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar un tema del segundo EP de TSG Trip. Tienen en total 3 trabajos y el tema en cuestión se titula Storm M. Estamos aquí en Intangible 23 charlando con Igor Lunate del dúo TSG Trip. Este era el tema Storm M, incluido en su segundo EP Darkness, Oscuridad, que tenía 2 cortes. Y bueno, Igor, se supone que este trabajo fue una especie de giro hacia la oscuridad, ¿no? En términos sonoros. Sí, ¿verdad? sí. Totalmente. ¿Y qué es lo que lo motivó? Pues realmente, hombre, resumiendo 2 cosas, ¿no? Un poco el momento que estamos viviendo a nivel personal, tanto Mavi como yo, que es un poco oscuro, que va un poco unido a todo este panorama que hay, ¿no? A nivel mundial. Y luego también, pues buscando un poco, no sé muy bien cómo explicarlo, como para darle un toque de misterio, ya que la danza en sí, pues es como misteriosa también. Entonces, pues estamos un poco derivando hacia ese lado, pero vamos, tampoco forzando. Simplemente así van surgiendo las cosas. Y háblanos ahora de cómo se crea la música de TSG Trip. Si no me equivoco, emplean sobre todo sonidos sampleados y algo de percusión, ¿no? Sí, sobre todo Bueno, una de las grandes diferencias también con el primer EP es que está, digamos que el, sí, en Seasons to Mavi, que es el primer trabajo, trabajamos más con loops de Apple. Y bueno, es una remezcla con algunos platos grabados en estudio y tal, de batería y algún toque de percusión. Pero vamos, básicamente el resto, pues sí, son todo el rato pues loops, por decirlo de algún modo, remezclados. Y eso sí, a partir de ese trabajo, pues digamos que hemos dejado muy en segundo plano todo el tema de los loops digitales y sí que hemos incluido pues más, no sabría muy bien cómo explicarlo, como más composición, por decirlo de algún modo, propia. Uh-huh. No sé si me explico muy bien. Sí, porque hay diferentes formas de hacer música electrónica, pero digamos que han ido evolucionando y cada vez incorporando más elementos propios de raíz, digamos, en vez de partir de sí. otros, ¿no? Que ya estaban ahí en el aire o como se quiera decir. Sí, eso es. Bueno, y entonces la música de TSG Trip está disponible en internet bajo licencia Creative Commons. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, por qué se decantaron por estas licencias y qué tal les ha ido la experiencia. Pues hombre, la experiencia está siendo muy positiva, la verdad, porque ya te digo, o sea, estamos en un entorno que no estamos muy conectados con el panorama. Y pues sí, estamos consiguiendo llegar sobre todo pues a gente interesada, ¿no? Por este tipo de danza, bailarinas, estudios de danza y tal. Y luego pues optamos por esta opción, pues en principio porque nos parecía la más legal, nunca mejor dicho. O sea, nos interesa distribuirnos, que la gente nos conozca y que disfruten de la música, básicamente. Entonces nos parece una buena opción. Y luego también han recibido bastantes comentarios en SoundCloud, ¿no? Que si alguien no lo conoce, pues es una página de internet donde los músicos pueden subir sus canciones, hacer mezclas y demás, ¿no? Y los usuarios pueden hacer comentarios en cada minuto concreto de una canción y ustedes tienen bastantes de esos ejemplos de feedback. Sí, sí, sí, la verdad es que en este caso SoundCloud, increíble, o sea, nos parece increíble. Porque sí que es verdad que en un principio estuvimos usando mucho Facebook por el tema de andar buscando, pues eso, ¿no? Estudios de danza, bailarinas ya con un renombre. Pero sí que nos hemos dado cuenta que en SoundCloud ha sido un poco, como quien dice, no hemos buscado a la gente. O sea, sí que poco a poco va apareciendo gente y encima todo tipo de personas. O sea, no necesariamente relacionadas con la danza. Y eso, pues la verdad es que se agradece un montón. Sí, sí. Bueno, entonces, hace poco ustedes han publicado un tercer EP titulado Un Deseo Imposible, An Impossible Desire. Y cuéntanos, Igor, qué otros planes tienen, porque van a ir presentando novedades, ¿no?, en el TSG Trip. Pues sí, la principal es un poco pues el tema que como formación musical, la verdad es que, bueno, musical. Sí, bueno, sí, como formación, la verdad es que estamos yendo un poco al revés de lo que normalmente suele pasar, y es que pues sí, estamos publicando bastantes temas y tal, pero no estamos, o sea, no hemos dado de momento ningún directo juntos. Sí que es verdad que Maggie ha bailado ya unas cuantas coreografías propias de TSG Trip, pero ella sola en algún festival y tal. Entonces ahora mismo, pues nada, de aquí a un mes nos vamos a juntar con unos amiguetes que están metidos en el mundo audiovisual y grabaremos un videoclip sencillito para poder ir moviendo pues esto por pubs y tal y festivales y a ver cómo va la historia. Muy bien, ¿y alguna cosa más que nos puedas contar del nuevo EP? Pues supongo que se ve, si se escuchan un poco todos los temas que vamos haciendo, se ve que tiramos un poco por el lado oscuro y tal. Pero bueno, simplemente decir que es que estamos abiertos a todo y que, madre mía, el mundo de la fusión es que es increíble a nivel creativo y todo. O sea, es impredecible realmente decir. O sea, lo que vamos a poder hacer a nivel lo que es musical, porque ya te digo, son tantas fusiones que te puedes esperar pues de todo. Y vamos a terminar esta entrevista escuchando un tema más de TSG Trip. Es este Sidey Dream. ¿Nos puedes hacer una presentación, Igor? Sí, pues en concreto esta canción, pues su propio nombre lo dice. El Sidey es un ritmo del norte de África muy muy conocido, pues por cualquier percusionista, cualquier persona que esté un poco metida en cualquier tipo de danza del norte de África, pues lo conoce perfectamente. Y básicamente es eso, es una nueva versión de este ritmo, archiconocido, con un toque un poco chill out y tal, pero bueno, a ver si gusta a la gente. Muy bien, pues gracias por estar aquí en el programa, Igor Lunate, del dúo TSG Trip. Muchas gracias a vosotros, que de verdad que, madre mía, el trabajo que hacéis, joder. Muy bien, pues nada, ya seguimos en contacto y ya nos contarás qué tal salen esas actuaciones en directo. Esperemos que bien, a ver si la gente se lo pasa bien. Eso es lo importante. Pues sí. Nada, seguimos aquí en Intangible 23, vamos a escuchar este tema de TSG Trip titulado Sidey Dream. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de entrevistar a Igor Lunate, que forma junto a Maggie de Diego el dúo TSG Trip, y este era su tema Sidey Dream del tercer EP de TSG Trip titulado An Impossible Desire. Este es un proyecto que fusiona la música electrónica y la danza de raíces orientales, como nos ha estado contando Igor aquí en el programa. Y entonces vamos a continuar con más música electrónica, por ejemplo, de la mano del grupo de hip hop Polymagoo Commando. Esta es su canción Cuando te cojo la mano. Déchus, des violences inavouées, des souffrances vécues dans le silence oublié. Personne pour en parler, une porte s'est fermée, une fragilité cachée, à jamais réprimée. Malgré notre amitié, une pudeur résignée. Il n'avait pas le droit, il y a pourtant des faits. Avons-nous le droit, enfin, d'être indignés? On peut s'aider, crois-moi, à vaincre la fatalité. Le mal qu'on nous a fait, il ne faut pas l'endurer. Enfermés à l'intérieur, toutes les blessures sont restées. Et quand ce fut enfin l'heure, nous avions jeté les clés. Je vois deux enfants perdus, mais pas pour toujours. Car tout ce que j'y ai vu, c'est la peur de l'amour. Quand je prends ta main, au creux de la mienne, je vois des lendemains, sans colère ni peine. Quand je prends ta main, au creux de la mienne, je vois des lendemains, sans douleur ni haine. La vie n'a qu'une loi, le cause à effet. Son cimetière des causes premières se cache le pourquoi des mauvais destins. Si tu ressens des effets destructeurs au point de te croire maudit par la vie, alors creuse, retrouve la cause de tes ennuis. Alors, à l'impossibilité de construire, enfin, la possibilité de guérir. Je vois deux enfants perdus, mais pas pour toujours. Car tout ce que j'y ai vu, c'est la peur de l'amour. Comment ressusciter l'enfant qui est enterré? Comment récupérer ma sensibilité? Sans une profonde communication, une famille c'est une prison. Aucune drogue ni aucun rêve, juste l'illusion d'une trêve. Mais comment libérer l'enfant qui est enfermé? Comment récupérer ma sensibilité? On ne peut jamais tout oublier, on sait qu'un jour ça va se ramener. Si on veut encore se protéger, on rêve bien trop de partager. On ne peut pas toujours s'enfuir. Dans le dos, on sait que ça tire. On ne peut plus encore se taire. On est trop proche de la colère. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains sans colère ni peine. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains sans douleur ni haine. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains sans désespoir de cause. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains espérance, en effet. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains sans colère de peine. Quand je prends ta main au creux de la mienne, je vois des lendemains sans douleur et peine. Quand je prends ta main, este es el lado más romántico de la banda francesa de hip hop Polymagou Commando. Se trataba de la canción Cuando te cojo la mano, incluida en el tercer volumen de la trilogía de Polymagou Commando. Esa trilogía se dividía en tres partes, evidentemente, pasado, presente y futuro. Y a la tercera pertenecía esta canción, quizás de ahí ese tono más optimista. Y la trilogía de Polymagou Commando la publicó el sello Hack Lo-Fi. Como siempre, la producción de Hayato está cuidada al máximo. Y como invitados en esta canción aparecen Celine y Julio Loco. Bueno, ahora toca presentar una nueva netlabel que va a sonar aquí en Intangible 23, me refiero a Biotop. Se especializan en lanzamientos electrónicos con una presentación espectacular. Cada lanzamiento tiene distintas opciones de descarga, tanto en formato WAV como MP3, con un montón de material gráfico, etcétera. Y lo importante, que es la música, también está a la altura. Vamos a poner ahora el tema Rhythmus der Gesaiten, del dúo formado por Gabriel Creole y Patrick Sigon. Thank you. El sello Biotop tiene 5 lanzamientos hasta la fecha, pero ya empiezan a destacar en el inmenso océano de música electrónica que se distribuye a través de Internet. Y esto se debe a la calidad de sus propuestas y al cuidado que ponen en la presentación. Hemos escuchado el tema Rhythmus der Gesaiten, incluido en el EP Zeit für Klang, Tiempo para el Sonido. Es un lanzamiento de Gabriel Creole y Patrick Sigon. Hay que comentar que estos dos artistas vienen de la región fronteriza del lago de Constanza, en Alemania. Creole tiene una herencia familiar mitad alemana, mitad caribeña, y ya ha trabajado con remezclas y producciones en sellos como Yellowtail o Tansbar, mientras que Patrick Sigon también aparece en otro de los EPs de Biotop. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23. Este era un EP de septiembre de 2012. Seguimos con más nueva música, en este caso con el dúo Spellhound y el tema Circling. la música de Spellhound ha sido comparada con la de otro dúo más conocido. Me refiero a Crystal Castles. Pero en fin, las comparaciones son odiosas. A nosotros nos ha parecido bastante interesante por sí mismo el EP homónimo de Spellhound, del que acabamos de escuchar esta canción, Circling, que me imagino significa dando vueltas. Este sería el único lanzamiento publicado bajo licencia Creative Commons por el sello Aural Sex, al menos que nosotros hayamos visto. Y ya dejamos atrás la música de Spellhound. Aquí en Intangible 23 vamos entrando en los últimos minutos y vamos a conocer lo nuevo de Gumbel, es decir, Alberto Rojas, un artista al que ya hemos entrevistado en un par de ocasiones en Intangible 23. Tiene un EP reciente que se titula Huracanado y este es el tema Beat War. We'll be right back. El propio Alberto Rojas se puso en contacto con nosotros para presentarnos este nuevo EP de su proyecto Gumbel. Se titula Huracanado y la verdad es que no dejan de aparecer nuevos discos con el nombre de Gumbel. Y en concreto hemos escuchado el tema Beat War, una colaboración con Perturbator. Bueno, ya solo nos queda escuchar un tema de hip hop relativamente experimental, este Drugs, Drogas, de Satanic Erin Bow 666. Colaboran Dunked Twice, Cream y Shy Guy. Why is it very hard to see that you can't really mess with me? You will get an allergy to D's nuts, Jesus. Going viral like the swine flu, you should grab yourself a tissue. Share the whole box with your pals, why you being such a Jew? Stacking paper like a hoarder, definition of disorder. Here's my lyrics, you should hear this. Blow in mind, call me the mortar. I know why you're hitting out, Darwin says that you're not fit. Just remember life's a cow, get on your knees and know that shit. Don't mess with me, you piece of shit, I'm not to be messed with. Danger you like Blockbuster, motherfucker. I'm Netflix. Great for my butts, alright, I'm wearing a condom. Biggest nugs up in the bag, I'm smoking a bondo. Codes are for pussies and pussies are for dicks. You need a break from the cock? Go grab a Twix. Rapping like it's Christmas, rewind if you miss us. If you lazy, y'all are British, my message. Haha, business! 666, like the Connecticut school shooting victims list. Drugs aren't the answer, kids, unless the question is what isn't shit. Spit so sick I gotta wear a surgical mask like Urban China. Without my biggest ballpoint to autograph her vagina. Herb designer, Louis Vuitton, smell Chanel, Givenchy, Ganji. I'm a zombie for brain, have you seen him red like a commie? Smoke skunk louder than punks howling, fuck the institution. That bitch called me a loose cannon, she lucky I didn't shoot then. Don't get mad at girls so loose, bitch fuck you, I don't call truce. Dropping bombs like Hiroshima, bitch I'm a crazy fucked up dreamer. I keep it fresh, hot and deadly, more psycho than Michael, Jason or Freddy. Whiter than a polar bear, bitch you know I'm the white nightmare. So get the fuck out of here, my bottom bitch is what I call fear. When I run out of Xanax, it's like you running out of Tampax. I'm about to motherfucking relax, so motherfucking relax. So you shares a profit as you open up your bank account. Smack a child with a 40 ounce around the scale. Cassettes were invented to bring pain to the pleasure. Man, 80 strips of garbage, owed it to dictate the weather. String section hold down, all up in my business. A depressed, abused clown, standing in my riches. Calling major masturbation, my can is set to run. Decía antes que esta canción, Drugs, es relativamente experimental porque aparece justo al final del álbum Immortal de Satanic Erin Bow 666. Y ese es un trabajo en el que la mayor parte de temas son muchísimo más inaccesibles y chirriantes. De hecho, esto no es nada. En cualquier caso, aquí colaboraban Dunked Twice, Cream y Shy Guy. Y se trata de un lanzamiento del sello Torn Flesh Records. Ya nos despedimos entonces aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Ya conoces además la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves. estamos preparando una edición bastante especial, será la número 480, y si todo sale bien, tendremos como invitados a un grupo especial y del que escuchamos una canción hace poco en el programa. Hasta ahí puedo leer. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.